de almorzar y a y es porque cuero no tiene ya. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. Y oyen la conga y el timbal y la campana mamá. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. Que vengan timbaleros, que vengan a descargar. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. Oye, ahora traigo la salsa y el saoco viene atrás. Catanga, África, caben 100. Entren que caben 100. 50 parados, 50 de pie. Entren que caben 100. Dicen que es lo mismo, pero yo no sé. Entren que caben 100. Oiga, si hay fuego en el 23. Entren que caben 10. ¿Qué caramba le importa a usted? Entren que caben 10. Ahorita me voy, Belén. Entren que caben 10. Que caben, caben. Yo me voy para la luna. Entren que caben tres. Me voy montado en un chuchu tren. Entren que caben tres. Rumbero, rumba buena. Entren que caben tres. Me llevo a la morena. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Oye, Ruperto. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Y que me paren la puerta. Que paren la puerta. Oye. Que mujer más linda, que paren la puerta. Pero está muy gorda, que paren la puerta. Parece una puerca, que paren la puerta. Que paren la puerta, que paren la puerta. Y que me paren la puerta, que paren la puerta. Mamita la puerca. grito que lo duro.